Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Paradise City es lo que está convertido hoy allá, Ixmaquil, es la ciudad del paraíso. Es el carnaval, ¿no? Cerró hoy, puro paraíso por allá. Esto es con la canción que arrancamos esta emisión de Fórmula en los Negocios, Paradise City. Es una de las canciones más famosas escritas por la banda de hard rock Guns N' Roses. Que es de tus favoritas esta banda, ¿no? Sí, claro, rock, que sí, Robert. Rock, esto es hard rock, buena música. Gracias por acompañarnos. Esta es una emisión más de Fórmula en los Negocios. Esta es la emisión número 2965. El equipo completo trabajando para usted. Manuel González en el control operativo y musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Aquí trabajando, aunque sea martes de carnaval, donde todo el mundo anda en Paradise City. Y nosotros aquí trabajando, ¿no te da envidia? Ni de rey la hiciste. Ni de rey feo, no. Rey negrito. No, tampoco, no. Aquí no hay cabida para negros, es la ciudad blanca. Ay. Bienvenidos, es. Me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción. Con una linda conversación esta noche. Pero bien que te colaste, Robert. Bien. Me metí por la puerta trasera. Así es, alguien te fue a abrir. Ándale. Oye, Robert, pues un gusto estar aquí contigo, un gusto estar con la audiencia. Y bueno, si se fueron al carnaval, espero lo hayan disfrutado. Y si no, pues también que hayan disfrutado la paz y la tranquilidad de la ciudad. Yo soy de esas. Pero bueno, pues también siempre es bonito ir a ver los paseos, los colores, los disfraces, disfrazarte, sobre todo para los niños, ¿no? Creo que es una aventura muy bonita cuando estás joven. Pues sí. Y cuando te encanta la farándula, entonces, pues es padre, son momentos chéveres, así que pues bueno, ya, finalmente se terminó el carnaval. Y bueno, espero que los que lo hayan disfrutado mucho y sanamente. Y bueno, Robert, pues tu tema, la verdad, lo traes interesante, complicado, así que yo tengo muchas preguntas, espero que estés preparado. ¿Por qué complicado, no? Para recordar tus épocas directivas y que nos cuentes un poquito. Pues bueno, tú fuiste de testimonio de muchas ventas de empresas, de alianzas, etcétera. Y bueno, el tema de hoy es cómo negociar con el futuro en mente. Y bueno, aquí el tema es que muchas veces cuando se logra una alianza entre empresas, muchas veces los directivos, los dueños, los que se están asociando, generalmente se enfocan mucho en cómo lograr esta estrategia o esta conciliación de negociación. Y pues obviamente pensando en que es una empresa próspera, fructífera, etc. Pero muchas veces se nos pasa por alto pues preguntar las cosas malas, ¿no? O investigar sobre las cosas malas, si hay algún cierto mal hábito, si hay alguna cierta mal práctica. Y bueno, la recomendación del tema de hoy muy interesante y que pues... pues hay Fíjate que tomar conciencia, indagar, ¿no? Viene mucho que ver estos puntos que nos menciona esta. Fíjate que esta persona que escribió este artículo, Katy Song, es la editora del programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, de la revista Negotiation. Es una revista publicada en el programa de negociación de la Escuela de Derecho de Harvard. O sea, es de altos pensamientos. Y escribe ella en este contexto precisamente porque muchas veces las grandes negociaciones, como lo que está pasando ahora en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, la gente, los negociadores, no piensan en el futuro, en las consecuencias del futuro. Les interesa el inmediato plazo, o sea, la premura. ¿Por qué lo voy a cerrar ahora? Y ahí es donde muchas veces se cometen los errores garrafales de lo que hemos visto y son de la corrupción, encuentra sus reales para meterse en esas negociaciones, ¿no? Lo hemos visto, todo lo que ha salido aquí en nuestro país, esto del tren bala de México a Querétaro, que lo cancelaron, que fue un concurso negociado ya con empresas chinas antes del concurso, que obviamente está mal, y que lo tuvieron que cancelar porque los cacharon en la jugada de que una de las empresas que iba a participar era la que le había dado la casa al presidente Enrique Peña Nieto. La Casa Blanca. Entonces, esos conflictos, los negociadores... Y costó billones eso, porque los chinos cobraron... No, está en demanda. Está en demanda, pero no, y pero también cobraron su transporte, sus viajes. Sí, o sea, cobraron. Y fueron millones. Y demandaron al gobierno mexicano por más de 600 millones de dólares. Úchala. Porque dijeron, oye, pues ¿por qué me echaste para atrás algo que ya habíamos negociado y que ya estaba en contratos? Y de ahí surge todo esto. Esta señora Kathy Song escribe mucho, pues de la Escuela de Derecho de Harvard, escribe sobre verdaderamente cómo debemos de sentarnos a negociar teniendo el fin final y teniendo en mente la meta final. ¿Cómo salirte? No, aparte de la meta final, ¿cómo salirte en caso de controversias? O sea, todo debe de estar, si bien no planeado, sí previsto. Porque de esa manera, los chinos, por ejemplo, si debieron de haber visualizado que los que estaban negociando el contrato, claro, ya habían cometido... iban a ser chanchullo. Sí, pues sí, es la verdad. Los chinos hubieran dicho, oye, no, espérate. Pues dame mi parte, así no juego. Dame mi parte, ¿no? Exacto. Porque los chinos también no cantan mal las rancheras. Pues la no, pero pues son los que salieron más dañados. Dañados, ¿no? Porque no les dijeron las jugarretas que traían abajo, bueno, el gobierno. Y sorpresas federal. Como estas muchas veces empiezan a salir esos trapitos sucios en negociaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí habla un poquito de la negociación que hubo con laboratorios. Abbott y el laboratorio Alere, que de alguna manera pues querían salirse ya de las negociaciones porque vieron que habían investigado al fabricante de las pruebas médicas y que habían allá cosas raras, sí, ¿no? Fraudulentas, ¿no? Sí, sí. Pero que se enteran después, desafortunadamente, ya que están ya los papeles firmados, claro. Ya que están pues adentro de la empresa. Entonces, amigos, aquí es importantísimo, y miren, otra vez estos temas, pues la verdad yo los estoy sacando para, pues todos, ojalá que nos estén escuchando los candidatos que quieran, o los precandidatos, o todos los que quieran participar en las próximas elecciones, para que aprendan a negociar, para que aprendan a ser honestos, para que aprendan a entender que el fin no justifica los medios, que muchas veces el fin no es más que económico, ¿no? O sea, y en su bolsillo. Bueno, sí. Porque bueno, sería en el bolsillo de todos, no, y en el bienestar, pero, de todos. Exacto, ¿no? Pero bueno, y yo creo que, pues mire, la cultura de negocios, la cultura legal, está tan extendida que pues, lamentablemente nosotros en este país no lo hemos hecho. El conocimiento existe, la cultura existe. Pues aquí está la Escuela de Derecho de Harvard, y bueno, pues lo único que tenemos que hacer es aprender, ¿no? Aprender, digo, se vale que ahorita algún futuro aspirante a gobernarnos diga, oye, yo no sé de esas cosas. Bueno, aprende, porque te vas a enfrentar a ello. Claro, o te vas contratar a los mejores, ¿no? O contratar a los mejores, correcto. Sí, como lo ha hecho muchos millonarios de hoy en día, como lo es Robert Kiyosaki, y hay varios que siempre dicen, pues tal vez yo no sepa o tenga ese conocimiento o ese expertise, pero contrato a estas personas y bueno, yo sí sé cómo armar y cómo juntar a la gente y cómo hacer que operen efectivamente. Así que tienen su encanto también ser líder y saber cómo, pues ahora sí, buscar las alternativas para llenar esos vacíos en cuanto a la implementación de conocimiento y de las cosas necesarias en cada área. Esto pues es bajo la experiencia de Harvard, bajo la experiencia de KPMG, que también escribe, y esta señora utiliza mucho de la información de estos cuates, como también el artículo Predictable Surprise, The Disaster You Should Have Seen Coming, que quiere decir sorpresas predecibles, los desastres que usted debió anticipar al sentarse a negociar, o el equipo que está negociando deben de sentarse a negociar. Estaba yo platicando del TLC, cómo llegó este señor Tillerson en la primera sesión de negociación del Tratado de Libre Comercio, que les dijo: yo vengo aquí para traer todas las negociaciones a favor de Estados Unidos. O sea, se las cantó, se los dijo, y eso es porque lo dijo Trump. Así es como yo voy a negociar. Pues ya tienes la información de qué cosa vas a tener que hacer. Pero por lo pronto, vamos nosotros, un corte, Manuel. No se me vayan, ahorita regresamos. Linda canción de Guns N' Roses, Don't Cry. Así le han de estar diciendo a todos los que van a perder en las elecciones. Don't cry. Pero todos echan de unos a los otros. Y bueno, déjeme decirle, nos dijeron que esto era interelectoral. No sé, que la tregua esta, que no entiendo exactamente a qué se refieren. Pero eso sí, parece que todo el gobierno federal salió a dar entrevistas, ruedas de prensa, a decir y a platicarnos los logros que este gobierno ha logrado. Dime si no es para criticarlos y para acusarlos y para decirles: oye, ¿de qué se trata, no? ¿A quién tratan de engañar diciendo tantas mentiras? Pero bueno, Don't Cry, Please Don't Cry, es una canción de hard rock de la banda estadounidense Guns N' Roses. Existen dos versiones de la canción, esta, una en el Use Your Illusion número 1 y el Use Your Illusion número 2. Buena música, buena canción, Guns N' Roses es un clásico de rock. Aquí, y como siempre aquí en Fórmula en los Negocios, buena música, buen rock and roll. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sadassi. Mire, este fin de semana, empezando el viernes, Open House en Sadassi. ¡Ándale! Oye esto, la verdad que esto está buenísimo. Ven a conocer tu próximo hogar. Le invitamos a la presentación de nuestros modelos 2018. ¡Ándale! Ya llegó el día. Los modelos nuevos del 2018, este 16 de febrero a partir de las 5 de la tarde en el desarrollo Las Américas. Ya sabe dónde está Las Américas, acá en el norte de la ciudad. Por la salida a la carretera Mérida Progreso, está la entrada por Escanatún o por Periférico, donde está la Facultad de Ingeniería, entra usted al fraccionamiento Las Américas. Yo lo invito que este fin de semana se dé una vuelta. Mire, además van a estar ahí todo el fin de semana estarán los bancos para preautorizar su crédito. Esto es un esfuerzo de Sadassi para que de veras usted estrene casa. Mire, sirve que se dé un paseo por el fraccionamiento, conózcalo, disfrútelo y dése cuenta de lo que le hemos platicado aquí en Fórmula en los Negocios. Y pues de veras no deje de acudir a la presentación de nuestros modelos 2018. Ven a conocer tu próximo hogar. Y según nos ha platicado el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial, están de rechupete las casas, así sé que Ya sabe cómo construye esa Dasi. Venda la suya y compre esa. Véndala, no, deje de pagar renta, cómprese otra, cómprele una a sus hijos, pero cómprese una casa. Además, tienen asesores especializados que le van a decir a usted cómo conseguir el mejor crédito crediticio en estos momentos de incertidumbre. Ellos son expertos en eso. Así es de que, Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio. Estamos platicando con un tema interesante, un tema importante que debemos de aprender, sobre todo los que estamos en procesos de negociación de contratos. Mire, estos sean pequeños o sean grandes, siempre creo yo que es importante tomar en consideración lo que esta especialista, Kathy Schunk, nos dice. Me dices que encontraste el resumen del artículo Predictable Surprise. Sí, de Harvard. You should have seen the Harvard. Y bueno, lo que ellos recomiendan, estos dos autores, Max Wasserman y Michael Watkins, de Harvard Business, es un artículo. Pues que te detengas a pensar sobre los problemas de la organización y las potenciales turbulencias en los mercados en los que opera. Por ejemplo, ¿puede alguno de estos problemas, uno al que nadie le está prestando atención, convertirse en un desastre? Que eso es lo que sucede cuando empiezan estas negociaciones, sobre todo de fusión entre dos empresas, que siempre están viendo a corto plazo cómo se van a manejar, cómo se va a implementar, quién va a funcionar así, quién va a funcionar asado, pero muchas veces dejan por alto el largo plazo. Y otro punto importante, que dejan en el olvido qué pasa si más adelante no nos estamos entendiendo, a quién le vamos a dar la razón o qué mediaciones sí. vamos a, quién va a tener la autoridad, la mayoría, o qué medios vamos a utilizar para solventar nuestros problemas cuando no hayan acuerdos, porque recuerda que hay las mediaciones, hay demandas, o sea, hay diferentes medios que se pueden utilizar, unos más costosos, más prolongados, y otros menos costosos y más inmediatos, pero bueno, son pequeños detalles que muchas veces no se toman en cuenta a la hora de fusionar o a la hora de asociarse. Y esto puede llevarse al pensamiento o al nivel de un socio con otro que se asocia, dos personitas que hacen una empresa. O sea, tan es igual los mismos riesgos, los mismos problemas que se podrían prevenir para dos empresas gigantescas como para dos personas. A fin de cuentas, siempre son las personas las que se están uniendo y las personas las que están entablando las condiciones, ¿no? Correcto. Y fíjate que el estudio de este artículo, de estos escritores o de estos eruditos de Harvard, dicen que la mayoría te pueden llevar a desastres verdaderamente catastróficos. Me estaba reflexionando y me estaba acordando, por ejemplo, cuando los teléfonos Samsung empezaron a explotar, ¿no? Que los tuvieron que retirar del mercado. O sea, esos accidentes en una producción, en un diseño, en ingeniería, son totalmente predecibles. Siempre y cuando te sientes con tu equipo de trabajo, hacer todas las pruebas necesarias. No, aparte de las pruebas, a pensar en el futuro. Yo, fíjate que había algo que no, los programadores en aquella época, bueno, otra vez ya me fui a otro lugar. Cuando programábamos, surgió algo que se llamaba el FEC. El FEC era el Forward Error Correction. Una cosa así. O sea, nosotros teníamos que desarrollar programas buscando los errores futuros, o sea, el error futuro para corregirlo. El adelantar los errores, resolver los errores por adelantado. Se llamaba el FEC. Es más, los sistemas que se desarrollaban antes deberían de traer, oye, ¿qué FEC traes? Pues traigo un FEC pegado al 1. De veras, y tenías que trabajar en eso. Eso es exactamente lo mismo Bueno, a lo mejor el ejemplo fue muy... No, está no muy mucho, bien no planteado. Pero esto es lo mismo que tiene usted que hacer en las negociaciones. Porque pueden suceder imprevistos que, por ejemplo, en las construcciones, si usted hace la previsión de que a la hora que ya están los materiales de construcción y ya se está llevando a cabo y hace una supervisión y dice, oiga, ¿qué pasa si en la supervisión encontramos que el material que dijimos que pusieran no lo pusieron y pusieron uno de menor calidad y eso en un terremoto puede ocurrir una fractura? Bueno, como pasó en México, ¿no? Como pasó en México, exactamente. Y esas cosas se pueden prevenir. Claro, en ese momento lo taparon, no les importó, estaban viendo a corto, es un ejemplo muy claro de esto, porque estaban viendo a corto plazo la remuneración, la negociación, vete a saber que si tenían la necesidad de cerrar ese trato, sí, para salir de alguna premura, y bueno, a corto plazo solucionaron el problema, pero hoy en día, pues están en la ruina, estarán en la bancarrota por las demandas que tienen, y pues ya no pueden seguir construyendo, ¿no? Bueno. Así es. Entonces, amigos, es importante seguir la pista a estos. Y aquí este autor nos agrega algunos puntos, algunos consejos frescos para negociar un contrato. Dice, agrega las consideraciones a largo plazo a la negociación. Simplemente es sentarte y decir, oigan, ¿qué pasa si... taca, taca, taca, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa si en el futuro, taca, taca, taca, ¿qué hacemos? O sea, la haces del abogado del diablo. El abogado, de veras, sí. Es una posición pues sí. Que hasta sí lo recomienda a ella, creo, por aquí en pero algún sin lugar. Pensar mal para que aciertes, nada más como abogado del diablo. No, bueno, pero yo creo que a lo mejor se vale decir, oye, el abogado del diablo es pensar si salen mal las cosas, ¿no? Así es. Pero bueno, Robert, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. So hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, November Rain, es una de las canciones también más famosas de Guns N' Roses, esta banda de hard rock. Esta fue compuesta por Axl Rose y perteneciente al tercer álbum del grupo, siendo la décima canción y primer sencillo de Use Your Illusion 1. Mire, esta ganó en el MTV Video Music Award a la mejor cinematografía, porque también hay un video que fue lanzado en 1992. Buena música, buena selección, Manuel, gracias. Gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, para todos los que trabajaron. Ahora, como se llevaron el carnaval allá hasta Ixmaquil, pues ya muy poca gente va. La gente tiene que ir a trabajar y pues ya más no, gente trabajó, ¿no? Pues se llena tremendamente. Claro que mucha gente va. Qué bueno. Lo que pasa es que ahora pues ya... pues cuando les toca trabajar, pues les toca trabajar. Pero sí, muchas sí. Empresas sí dieron el día para que se fueran la gente al carnaval. Pues sí, está bien, hay que disfrutar del carnaval. Claro que sí, Robert. Sin dejar de hecho un desastre de Paso claro. De Montejo. Pero bueno, a mí me gustaba el carnaval en Paso de Montejo. Pero bueno, es cuestión de criterio, de sanidad. Así sanitario. Es, por salud mental, emocional. Ah, que yo por mí que lo regrese. No, no, está pero bien. Pero bueno, es polémico el asunto. Déjeme, Laura tiene ventana ecológica. Claro que sí. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, pues los perritos callejeros, vamos a hablar hoy, soluciones humanas para un problema que es de todos. Y bueno, aquí cabe mencionar que pues reconocer que el país de Holanda es el primer país sin perros abandonados y vamos a ver cómo lo logró. Pues primero, sensibilizó a la población de la responsabilidad de tener una mascota. O sea, una mascota es parte de la familia. Y bueno, desafortunadamente mucha gente todavía en nuestro país y en Latinoamérica pues lo considera como el regalito de Navidad, ay, el perrito chiquitito, bebé. Y bueno, desafortunadamente cuando va creciendo pierde sus encantos porque empieza a desbaratar el jardín, empieza a desbaratar las plantas, empieza a desbaratar hasta el coche. Y bueno, se los platico por experiencia esa parte, pero bueno, mis perros son mis perros y se quedan en mi casa y son mi familia. Sin embargo, desafortunadamente hay mucha gente que no, que se fastidia y bueno, los saca, los tira a media carretera, los tira en un pueblo, les abre la puerta para que se vayan. Y bueno, hay que tomar conciencia de que son seres que sienten, que sufren y que bueno, que nosotros como población pues mejoramos cuando mejoramos nuestro trato hacia otros seres vivos, ¿no? Claro. Entonces, tener esta sensibilización depende de cada uno de nosotros y de ser más considerados con estos animalitos. Y fíjate, otra cosa que hizo Holanda es, aparte de sensibilizar a la población, fue marcando los derechos de las mascotas. Y bueno, eso ya más o menos lo tenemos acá, que pues ya puedes demandar si ves a alguien que esté por maltrato a los animales, ¿no? Entonces, pues de alguna manera ya hay una manera de penalizar a las personas que pues los lastiman o que juegan con ellos desafortunadamente, ¿no? Y pues no, otra cosa que hicieron en Holanda fue hacer campañas masivas de esterilización obligatorias y gratuitas. Eso nos falta muchísimo para llegar a eso, pero bueno, ya hay campañas de esterilización, no son obligatorias, pero sí son gratuitas en algunos lugares. Y pues ahí les invito a que aprovechen cuando hayan estas campañas de esterilización para que lleven ya sea a sus perritos o a los perritos a los que les tiran la comida en la calle. Pues nada, les cuesta llevarlo a esterilizar, total es gratis, lo regresan, lo cuidan. Y pues la verdad, las campañas que han hecho aquí, ¿cómo se llama? Salubridad, los de salud, los de aquí, de, ay, Dios mío, eso me olvidó. Pero no, bueno, no sé, la verdad sé no es por nada, pero yo ya llevé a dos perritas. Los y lo hacen. Los del DIF. Los del DIF, gracias. Hacen muy bien su trabajo, son muy profesionales y bueno. Y bueno, como ya me comí todo el tiempo del programa, ya lo vamos a dejar hasta aquí la mención. Y bueno, esta mención es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle o cotizarle el seguro de su auto, seguro de casa, seguro de ahorro para el retiro o de gastos médicos mayores. Gracias, hágale caso a Laura. Mire, ¿cómo negociar? Estamos hablando de cuáles son los puntos que nos recomiendan los expertos de Harvard para hacer una buena negociación, sobre todo cuando está usted pues vendiendo un buen contrato o comprando o está haciendo alguna alianza, etcétera. Dice, dedícale tiempo a establecer una buena comunicación. Fíjate, qué cosa tan importante. Y más que nada la comunicación, no nada más la comunicación con la persona con la que estás haciendo la negociación. Entra a la empresa, platica con los empleados, descubre cuál es su filosofía, cuáles son sus valores, sus éticas, sus procedimientos, cómo se sienten, si se sienten acobijados, si se sienten comprometidos con la empresa, porque es una alerta tremenda el llegar y ver a gente que está molesta, a gente que no le gusta su trabajo, a gente que no está conforme con los servicios o con las prestaciones que le dan, o por ejemplo, o que el trato es malo, o que a la hora de contratarlos, pues no se fijan en los pequeños detalles. Todo eso pues te puede hablar de alertas para estar fijándote con la empresa con la que te vas a asociar, ¿no, Rob? Fíjate, totalmente de acuerdo, esa es la clave de este punto. Y mire qué importancia aquí empieza a tomar el que tú puedas observar los soft skills de tu contraparte. O sea, cuando tú vas y te presentas a la otra empresa, conoces más a fondo a con los que estás negociando, te das cuenta de cuáles son sus valores, cuáles son sus soft skills, cuál es su estado de ánimo, cómo actúa, cuáles son los valores de la organización, en la organización cómo se expresan de los demás. O sea, esta parte de diagnosticar, pues lo tienes que hacer en base a un buen proceso de comunicación. para conocer a fondo a tu contraparte y a la empresa con la que vas a hacer la negociación. Fíjate, Robert, es evaluar al personal, no de manera institucional. Sí, no sino, en gráficas o en números, correcto, de decir si correcto, son eficientes, si no son es eficientes, correcto, no, sino el soft como, skill, es a como lo que persona, me refiero. Sus valores, sus prácticas. Y fíjate, me haces recordar un programa que hay que se llama Jefe Encubierto, no sé si alguna vez lo hayas visto. Son jefes que se visten de, por ejemplo, si hay una vacante y van a contratar a un empleado, él se hace pasar por el nuevo empleado y va con su uniforme y toda la cosa. Y entonces empieza a entablar relación con los demás que están trabajando, empieza a ver sus necesidades, empieza a ver que también atienden, porque también ha habido casos de un mystery boss. Como un mystery boss. Entonces empieza a darse cuenta y empieza a descubrir las necesidades de las personas, los valores que tienen en la empresa. Y bueno, está padre porque encuentra a personas de gran valor, a quienes logra ascender porque les ve el potencial, y que fíjate, Robert, muchas veces no vemos esa parte como no, jefes. No lo haces. Digo, y no las vemos porque no estamos metidos con ellos. Lamentablemente la experiencia es a golpes, ¿no? O sea, yo aprendí en una sociedad, no hice esa investigación, no lo conocí a fondo y te das cuenta que resulta que pues te tranzan, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué haces? Es doloroso. El siguiente punto habla, prepárate para las circunstancias adversas. Pero vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Sweet Child of Mine es una canción de hard rock de Guns N' Roses. Esta fue publicada en su primer álbum Appetite for Destruction del 21 de julio de 1987. Buen rock and roll, buena banda esta de Guns N' Roses. Ya tenía rato que no la escuchábamos. Hay que ponerla en la noche hoy, noche de carnaval. Un vinito. Y te disfrazas, Robert. No, ya demasiado tarde para tus ideas. Buena música, Manuel, gracias. Guns N' Roses aquí en Fórmula en los Negocios. Déjame darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con cuatro buques, cuatro barcos de contenedores que tienen las rutas a Panama City, Tampa, Florida, a Houston, en Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, obviamente desde Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga. La verdad que esta compañía, amigos, pues es una de las primeras asentadas en Puerto Progreso, y ahora Puerto Progreso, con todo esto de la zona económica especial, de estos proyectos de logística, del haber instalado la planta de cervecería yucateca, o sea, este crecimiento en plantas instaladas en Yucatán, pues le está dando movilidad al puerto, y Línea Peninsular pues es un pilar clave en este proceso de transporte marítimo. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519, 9699-355519, o márcale, métete a su página www.lineaships.com. Ahí tiene usted. Me acompañan Laura Alcalá aquí en la conducción, en la conversación, y tenemos este tema tan interesante de cuáles son los tips para negociar, hacer una buena negociación. Prepárate para las circunstancias adversas, es el tercero. ¿Qué les he dicho yo aquí en este programa incansablemente? las circunstancias siempre van a ser adversas. Hay algunos que me dicen, oye, no seas tan drástico. Algunas, no, porque te debes de preparar. No importa que las circunstancias sean adversas, si estás bien preparado. Y fíjate que otra de las cosas que dicen en el artículo este de Harvard, estos chicos de los los desastres, ¿no? De las sorpresas predecibles. Fíjate que la mayoría de los eventos inesperados que azotan a las empresas, pues debieron de ser anticipados. Y son sorpresas predecibles. Esos desastres toman varias formas. Mira, desde escándalos financieros, interrupciones en las operaciones, trastornos organizacionales, hasta fallas de producción. Y fíjate, y algunos pueden ser también desastres naturales, Robert, que también hay que tomar en cuenta eso, dependiendo de la zona en la que vives, dependiendo de la zona donde está, pues no sé si es un edificio, si es una fábrica, si es una construcción, dependiendo de los valores que tienes, todo eso también tiene que estar a largo plazo contemplado en esas negociaciones. Fíjate, y ellos hablan del vicio cognitivo común que exacerba el pensamiento a corto plazo. O sea, ese vicio o esa falta de predicción cognitiva, es cognitiva, quiere decir que lo puedes conocer o que tiene que ver con tu conocimiento de las cosas. Voy a poner un ejemplo. El desastre del tsunami en la planta Fukushima en Japón. O sea, para todo Japón, sobre todo en Japón que tiembla tanto, tienen la tecnología más avanzada para censar sismos, tsunamis, terremotos y todo eso. Y se les pasó por obviar las cosas cognitivas que poner una planta nuclear a la orilla del mar en un tsunami era catastrófico. Se les pasó, lo sabían, pero obviaron las cosas. Y ve lo que les pasó en el terremoto, no me acuerdo qué año fue, hubo un terremoto, luego vino el tsunami y acabó con la planta y esa zona sigue en riesgo de radioactividad. Entonces esos son los desastres que se pueden evitar. Estamos hablando aquí de algo gigantesco. Usted, amigo, si usted toma este error de pensar a corto plazo y solamente decir, oye, no, pero bueno, entonces ¿cuándo empezamos? Si me das el anticipo y de cuánto me vas a... O sea, estás pensando a corto plazo y estás obviando muchas cosas que más adelante pueden salir mal en una relación, en un contrato, y eso es a lo que se refieren ellos. Puedes evitar los conflictos si primero se acuerda desde un principio que se llevarán a cabo reuniones de revisión regulares a lo largo de la vida del contrato. Seguimiento. Sí, revisiones de las claro. cosas. Y fíjate, ese es un eslabón suelto que siempre hay presente en las empresas, que no hay seguimiento de las cosas. Se plantean, se guarda la carpeta y se olvida. Y segundo, te puedes preparar para manejar dichos conflictos eficientemente. Que fíjate, yo creo que la cultura en México, sobre todo aquí en Yucatán, de los huracanes, aprendimos lamentablemente a golpes. Pero cuando ya nosotros vemos el venir un huracán, ya sabemos qué tenemos que hacer porque lo aprendimos, o sea, nos preparamos previamente a que pase el huracán y que no nos haga daño. Eso es el prepararte para los conflictos futuros y ser eficiente en la manera de hacerlo. Ahora, en los términos de un contrato, tú debes de incluir en el contrato cláusulas de resolución de disputas a través de una mediación obligatoria. O sea, ya lo pones adelante. Sabes que va a haber conflictos, pequeños o grandes, pero los puedes subsanar. Sí, ya puedes anticipar desde ahora cómo se van a mediar, cómo se van a resolucionar y a través de qué herramientas. Entonces, es importante, amigos, esto porque Yo creo que el grupo, el equipo que está negociando el TLC está enfrentando estas mismas consecuencias. Y sí, espero que tengan muy en cuenta a largo plazo, porque yo pienso que es gente, si es nada más para salir del apuro, porque realmente se ha convertido en un apuro. Hay muchas empresas en expectativa de ver qué va a pasar, muchas exportadoras, correcto, muchos importadores que no saben qué les depara, pues ahora sí, porque pues les cierran ese tratado y les cierran el negocio. O sea, tienen, bueno, no necesariamente, hay otras alternativas. Hay que mirar a América Latina, hay que mirar hacia otros lados, igual y resulta mejor. Pero bueno, ese colapso podría... Sí, es un colapso financiero. Claro, exactamente. ¿No? O sea, de que va a doler, pero bueno, arreglarlo a plazo largo, o sea, pensando a plazo largo. En el futuro. Y de eso trató el tema, amigos, y creo que en todo lo podemos hacer. La decisión que nosotros también vamos a tomar para cambiar gobernantes, tenemos que pensar en el largo plazo. A largo plazo. No, sí, en el plazo inmediato. No porque le regalan a usted una despensa, ya regaló usted su voto. Piense a largo plazo, piense en los hijos, piense en el futuro de este país. Y creo que llegó el momento de hacer decisiones con cambios importantes, hacer conciencia realmente de qué tipo de gobierno queremos, cómo lo queremos. Ya ve cómo nos ha ido en la feria, así es de que, pues ahora sí que se puede hablar de cómo te va en la feria. Bueno, pues a usted ya sintió cómo le va en la feria. ¿La dismacuil? No. Pero bueno, ¿te gustó el tema? Complicadón el tema, pero sí, creo que vale la pena, ¿no? Reflexivo, Robert, gracias. Qué bueno, vámonos. Y gracias, amigos, por escuchar. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.